para presentar, para presentarle a Emilia, la Facultad de Filosofía y Letras, y también a quienes nos acompañan, que veo muchas caras que no conozco, por suerte, y que tiene que ver con que pudimos hacer una convocatoria en 820 años bien abierta para la comunidad educativa y para la comunidad en su conjunto. Así que, brevemente, Emilia, te cuento que esta facultad en algún momento fue tu facultad y que después de la división política, si es que se puede llamar división política, porque así fue que la facultad de psicología, la carrera de psicología, primero pasó al rectorado, después fue una facultad, después también la carrera de sociología salió de filosofía y letras, pero en esta conmemoración de los 120 años estuvimos recordando esa historia. Estuvimos recordando este año también los 50 años de la noche de los bastones largos, que también tuvieron como protagonistas. Y en ese marco, y en este año de conmemoraciones, en que además se cumplieron los 40 años del golpe militar y tuvimos un recuerdo importante para los desaparecidos, las desaparecidas en nuestra facultad, que nos están acompañando en esta aula también, pero recordamos con baldosas y un mural muy lindo que está en la puerta de la facultad. Bueno, este año es un año entonces que es importante y nos pareció importante para repensar a la Facultad de Filosofía y Letras, repensarnos, rendir cuenta ante nosotras, ante nosotros mismos y también ante el mundo, ¿qué estamos haciendo? Estamos atravesando un momento muy complejo, un momento de fuerte impugnación de las universidades nacionales, de recorte en investigación, en ciencia y tecnología, que el año que viene va a hacer que haya muchísimas menos oportunidades para profundizar la investigación, y también un discurso preocupante, y más que preocupante, creo, podemos decir, fuertemente condenable, que está volviendo de alguna manera a las peores tradiciones de la meritocracia, que está volviendo a la evaluación como fin y no como componente del proceso educativo, que está volviendo a impugnar la educación pública y que sobre todo está volviendo a desconfiar de las maestras, de los maestros, de las profesoras, de los profesores. En ese marco, estos 120 años, nos encuentra como Facultad de Filosofía y Letras de pie, luchando por el presupuesto, planteándonos permanentemente tener una voz pública frente a las injusticias o frente a las resoluciones políticas que van en contra de lo que pensamos que es una educación emancipatoria, pero fundamentalmente intentando hacia adentro de la facultad construir una facultad más democrática, donde el derecho a la educación superior que nuestro país consagró, el derecho a la educación superior que implica que todos y todas puedan entrar, permanecer y terminar en la educación superior en condiciones de calidad y valor en todas las universidades nacionales, ese derecho a la educación es para nosotras, para nosotros, un valor en esta facultad de filosofía y letras. Por eso en estos 120 años nos dimos muchas actividades, muchos espacios para revisarnos, para ver qué estamos haciendo y para también reunirnos todos los campos disciplinares que integramos esta facultad. Sus 9 carreras, sus 11 departamentos, 23 institutos de investigación son parte de lo que esta facultad hace. La extensión universitaria es un eje fundamental de nuestro trabajo, como lo es también la publicación de nuestros resultados, la democratización del conocimiento a través de las bibliotecas, el uso del software libre y todas las formas que tiene nuestro repositorio institucional de democratizar el conocimiento, ese proyecto universitario pensamos que está amenazado y vamos a trabajar y estamos en eso para defenderlo. Esta es la Facultad de Filosofía y Letras hoy. Se lo cuento a Emilia, se lo cuento a ustedes. Y bueno, contamos con nuestra fuerza, ¿no es cierto? para luchar por una educación emancipatoria y por una universidad pública que haga honor a sus mejores tradiciones y también que pueda rendir cuenta frente al pueblo, que es finalmente es el pueblo de la nación, no solo que nos sostiene, sino que además nos da sentido. Así que bienvenida, Kitty, a Bueno, buenas noches. Voy a emprender gustosa una tarea completamente innecesaria, la de presentar a Emilia, que además de innecesaria es muy difícil porque cualquier cosa que uno diga es ínfimo al lado de lo que significa lo que ella hizo y sigue haciendo. Como seguramente ustedes saben, Emilia fundó un campo de estudios antes existente y se trata de un campo que afecta fuertemente al núcleo duro de la institución escolar, su misión alfabetizadora. Donde antes solo veíamos transcriptores de sonidos, Emilia y su equipo de investigación nos mostraron un sujeto pensante, un sujeto que se esfuerza por comprender un objeto de conocimiento muy complejo, el sistema de escritura. Para ello fue necesario profundizar en la historia de la construcción de los sistemas de escritura y en las diferentes posiciones de historiadores acerca de la elaboración de esos sistemas de representación. Nos mostró que sobre ese objeto tan complejo, los chicos producen conceptualizaciones originales, siempre pertinentes para algún sistema de escritura, aunque no sea exactamente para el nuestro, y que se van aproximando a comprender la alfabeticidad a través de un proceso no lineal que supone enfrentar y resolver diferentes conflictos. Nos mostró también el papel de las interacciones con la escritura y con lectores y escritores en el proceso constructivo, en los avances de ese proceso de reconstrucción del sistema. Semejante trabajo de investigación solo podría hacerse desde un cierto marco epistémico, desde una cierta concepción ideológica. Y una, no la única, pero una de las marcas de origen de la investigación psicoanalítica acerca de la escritura fue la preocupación por el fracaso escolar, entendido como fracaso de la escuela, de los métodos usados desde hace siglos, que no lograba, que no logra alfabetizar a todos los niños. Y ahora Emilia se está preguntando, no sé desde cuándo, por qué es tan difícil admitir que los chicos piensan. De eso nos habla de La Plata y quizá algo de eso nos diga hoy también, no sé. Emilia se empeñó también en relacionar y difundir relaciones con investigaciones de otras ramas del saber vinculadas con la lectura y la escritura. Historia de las prácticas de lectura, de la antropología, de la escritura, de la sociología, de la lectura, etcétera, y esto contribuyó fuertemente a que la alfabetización se fuera configurando como un campo de estudio multidisciplinario. En los últimos años, su programa de investigación se concretó o se centró, no sé si se centró, tomó como objeto importante la cuestión de las relaciones entre oralidad y escritura, relaciones que, como ella dice en el título de uno de sus libros, son de interdependencia, y los resultados de estas investigaciones no solo permiten comprender mejor aspectos esenciales del proceso de reconstrucción de la escritura, sino que también aportan argumentos fuertes para el debate con la concepción que se llama conciencia fonológica, concepción que quizás se convierta en hegemónica también en nuestro país a partir de recientes declaraciones de nuestro ministro de Educación que le dieron un carácter oficial. una concepción que en mi opinión nos lleva a correr el riesgo de que vuelva a olvidarse el sujeto correspondiente al sujeto social, al sujeto histórico, al sujeto. Finalmente, quiero decirles que día en día, por primera vez, al día siguiente de la noche de los bastones largos, hace solamente 50 años, cuando vino a la asamblea de esta facultad, no en este edificio, pero sí en esta institución a la que ella pertenecía, a contarnos lo que había sucedido en mis actas. Ella luego se fue a Ginebra, hizo su tesis de doctorado dirigida por Piaget, juraron el IRSE, Instituto de Psicología y Epistemología, donde tuve la suerte de trabajar, aunque en esa época aún no me dedicaba a la lectura y la escritura, sino que estaba dictando con Celia Jakubowicz un seminario sobre construcción de conocimientos matemáticos y sobre algunos aspectos de la enseñanza. Y recuerdo que nosotras dos corríamos al escritorio donde Enrique, su equipo, es decir, no me quiero olvidar de nadie, pero Ana María Kaufman, Liliana Torchuzzi, Ana de Verocchi, Susana Fernández, Alicia Lenzi. Se reían con ganas cuando encontraban respuestas inesperadas de los chicos, lo cual ocurría muy a menudo. Y a veces también cuando luchaban por categorizar esas respuestas algo insólitas para lo que sabíamos en ese momento. A partir de 1976, en que muchos de nosotros nos fuimos al exilio y algunos quedaron aquí, Emilia se ocupó de conservar lazos entre nosotros que estábamos en diferentes países siempre que fue posible, y nos reunió en encuentros relevantes como se realizó en México en 1982, donde pudimos conocer a otros investigadores como Gerhard Nachtwey-Lewis y conocer su trabajo sobre el lenguaje de dominguero, a los Brugman, en fin, a diferentes investigadores de otros lugares. Y de ese encuentro, a partir de ese encuentro, se produjo un libro que muchos de ustedes deben conocer, que es Nuevas Perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura, estoy hablando de 1987. Y después, en 1987, se hizo un encuentro de experiencias alternativas de alfabetización, donde además de reencontrarnos con colegas argentinos que estaban en otros lugares o que estaban ya aquí, conocimos a Thelma Weiss y a un conjunto de brasileras que estaban desarrollando un trabajo muy importante en este sentido en Brasil. Fue así como se fue formando una extensa comunidad, y ese es otro papel fundamental que Emilia desempeñó para nosotros. Sus artículos y libros se publican en muchos idiomas diferentes. Tiene 7 doctorados honoris causa, uno de esta universidad y otro de Atenas, entre otros lugares. Y aquí sigue pensando y luchando codo a codo. Lo dejo con ella. Total, que no tengo nota de apoyo. Entonces, En la primera parte de esta presentación voy a tener que apelar a mi memoria, que va a comenzar. La segunda parte espero que funcione el PowerPoint de ello y con eso la vamos a hacer. Pero en esta primera parte trataré de ser coherente porque me costó mucho tratar de articular los dos temas que la decana me dijo que tratara. Porque yo no la conocía previamente, tuvimos un escasísimo intercambio de mensajes por correo electrónico. Entonces, en algún momento, yo no sabía cómo estaba siendo organizado este aniversario. Y como hay muchas maneras de organizar este tipo de cosas, me gustaba tener alguna indicación, ¿no? Pues estaba preparando el programa y todavía iban a tardar un poco en acabar de cuajar el programa. Entonces le pregunté, a ver, me están invitando porque yo fui no solamente estudiante de esta facultad, sino que fui delegado estudiantil en una época muy importante, que fue la época de la creación de las carreras de sociología y de psicología. O me están invitando por haber tenido luego una trayectoria profesional exitosa, digamos, y seguir trabajando, ¿verdad? Pues ¿de qué quiero que hable? Y Graciela me dijo de las dos cosas. Y yo le dije, pero no puedo, porque ¿cómo articulo un discurso que se refiere a los años 50 y a los comienzos de los 60, y que tiene que ver con política, con política universitaria, con decisiones de muy importantes acerca de qué se hacía o no se hacía, y con el periodo crucial para la universidad de lo que pasa después del golpe de Estado de 55. Bueno, pero esta mañana justamente, es decir, me quedé en el lugar donde estaba para trabajar una transición relativamente amable entre las dos cosas y me abrieron los papeles. Me abrieron los papeles porque el taxi llegó antes de la hora que yo me imaginaba, así junté todo muy rápido, se quedaron. Bueno, si me hubiera dado cuenta antes, podría haber regresado un par, pero ya no puedo. Entonces, a ver qué es lo que estaba pergeñando. Bueno, yo ingresé en esta facultad pocos meses antes del golpe militar del 55. Venía de provincia y tenía una formación académica absolutamente lamentable, lo menos que puedo decir. Venía de una formación en una secundaria que era normal, una escuela normal, que lo único que tenía de bueno era que era mixta. Sí, porque llegando a Buenos Aires me enteré de que acá en Buenos Aires el problema de la educación mixta, particularmente secundaria, ¡ay!, era un problemón, ¿no? Y de hecho, esta universidad se tardó mucho en hacer mixtos los colegios que dependían de ella. Bueno, lo único de bueno que tenía era eso, Lo demás se pueden imaginar. Uno de los médicos de la ciudad era el que nos enseñaba anatomía, un abogado era el que nos enseñaba historia, la autodenominada poetisa del lugar nos enseñaba literatura, y así siguiendo. Llegué con muchísimas ganas de aprender y me encontré con algunos profesores realmente insólitos. Uno de los que todavía me acuerdo es el que nos daba algo parecido a introducción a la historia, porque su interés principal era la heráldica. tal como lo escuchan, la heráldica. Bueno, y aprovechaba cada ocasión que se le presentaba para decir las peores cosas sobre la estadística. Entonces decía dos cosas, Ron, así, muy excitado. La estadística dice que todos los hombres en este país comemos pollo, y yo no como pollo. Y los estudiantes asolados no sabíamos qué pensar ni del profesor ni del consumo de pollo. Y empieza otra historia, y obviamente una renovación importante entre los profesores. La María Barnechea nos da introducción a la literatura, que es otra cosa. Y empieza sobre todo una efervescencia estudiantil muy grande. Humanistas y reformistas y otros grupos que se formaban, entre los cuales yo estaba, no me pregunto por qué. Y pues recibíamos denominaciones variadas de los otros. En todo caso, en el grupo en donde yo estaba, los otros nos llamaban trotskistas, lo cual me ponía en serios aprietos, porque en esa época yo no había leído nada de los Las discusiones de los estudiantes en la facultad eran tan intensas, tan interesantes, y discutíamos todo el día y toda la noche, las asambleas eran interminables. Y eso realmente debo decir es lo que más agradezco de esta facultad, porque yo que venía con una ingenuidad política, ideológica, insisto, lamentable, hice un despertar a una serie de cuestiones para las cuales no estaba preparada, pero intensamente me preparé y ahí estaba. Bueno, total que andando y andando empezó este gobierno tripartito y paritario, elecciones para la delegación estudiantil, y ahí acordó en el consejo directivo de la facultad. De esta facultad, bueno, esta facultad estaba en Miramonte, cerca de Florida, estábamos nosotros abajo, el rectorado arriba, por lo cual teníamos una relación muy fluida con el rectorado. Y eso fue importante, porque con bastante rapidez se empezaba un movimiento de actualización, de renovación de la facultad, a ver, latín y griego para todas las carreras, y empezaba a discutirse cuestiones. Y sobre todo, se diseñaba el interés de crear la licenciatura en psicología y otra en sociología. Para abreviar, exacto, una serie de cosas, pero rectorado de Chirico Dici. Frondizi tenía dos personajes claves, uno para sociología y otro para psicología. Para sociología era Gino Germani, que efectivamente vino, hizo su tarea y todos nosotros sabemos el resultado de esos esfuerzos. Para psicología, su candidato, el candidato del rector Gino Frondizi, era Horacio Rimoldi, un psicólogo experimental que trabajaba en Estados Unidos, en la Loyola University, y que trabajaba con lo que en ese momento era un tipo de análisis estadístico muy popular. Pero resulta que a último momento Horacio Rimoldi, que hizo dos visitas aquí, desistió a último momento, con la carrera ya aprobada, con estudiantes ya inscritos, y no teníamos ni conductor, ni orientador, ni profesores. Bueno, es ahí cuando la delegación estudiantil se hace cargo de hacer funcionar una carrera en esas condiciones. Y empezamos a buscar profesores con lupa y con linterna, ¿no? Digo, lupa y linterna porque lo buscamos de día y de noche. Y pues en un país donde no había psicólogos, ¿de dónde sacar los profesores? Teníamos muy claro que no queríamos un regreso a la psicología filosófica que había estado en la carrera. Queríamos una psicología moderna. Y pues ya en esos momentos, esta ciudad de Buenos Aires era el paraíso de los psicoanalistas. Pero había habido una ruptura en la asociación psicoanalítica. Y los estudiantes nos pusimos de acuerdo en ciertas condiciones mínimas para cátedras que podían ser ocupadas por psicoanalistas. La condición mínima era que el psicoanalista en cuestión crea en la existencia objetiva de la realidad externa. Todos los práctica, porque no había psicólogos que investigaran en este país en ese momento, y pues hablar de una práctica o hablar de los libros son dos maneras muy diferentes de hablar de asuntos que pueden ser similares. Bueno, eso en cuanto a la contribución de la delegación estudiantil en la creación de una carrera que concebíamos, más de dos carreras, pero contribuimos con una, que concebíamos como parte de esta facultad. En ese momento ni soñábamos que la gran demanda por la psicología clínica iba a ser que la psicología creciera y creciera y terminara independizándose. No era nuestro objetivo como delegación estudiantil esa independencia en ese momento. La visualizábamos como integrada y no integrada a las otras disciplinas de esa facultad. Pues pasan muchas cosas en el medio y a mí me gusta hacer autobiografía, así que la parte autobiográfica termina más o menos ahí y saltamos a que a mí la psicología psicoanalítica, digamos, no la práctica, la idea psicoanalítica, no me digo sí, leí todo lo que había y demás, en ese momento era Melanie Klein la figura máxima de referencia, pero siendo auxiliar más tarde de la cátedra de psicología general, me tocaba convencer a los estudiantes que además del inconsciente había otras partes del aparato psíquico de las cuales valía la pena ocuparse. Y de veras había que convencerlos, de manera fácil, porque parecía que todo se reducía al inconsciente, sus mecanismos y demás. Es de aquí que me empiezo a interesar, no sé bien por qué, por la investigación, y un libro que era simplemente un texto de la biografía de psicología evolutiva, psicología de inteligencia de Sacha Piaget, me empieza a hacer ruido en la cabeza. Un ruido que lamentablemente no tenía con quién discutir, porque no había nadie que por especialista en el mismo. Me tocó la dura tarea, no solamente de tratar de digerir ese libro, sino de enseñarlo, sin saber si lo que estaba enseñando era mínimamente coherente con lo que estaba ahí escrito. ¿O qué diablos? Digo, piensen ustedes que éramos una generación en donde tuvimos que hacer de todo, hasta armar la biografía de algunos cursos, la verdad. En algún momento empieza esta historia que recordó Delia de regresar con un doctorado acá en la Argentina y un doctorado en psicolingüística de Guaral, sobre un tema muy interesante, aunque no tenga ninguna aplicación inmediata, que es las relaciones temporales en el lenguaje del niño. Y primero que nada quise tratar de entender qué pasa con el lenguaje en zonas en donde hay mucho fracaso escolar. En esa época mucha resiliencia de primer grado. Y tratando de observar clases y ver qué estaba ocurriendo, muy rápidamente me di cuenta de que la mayor parte de los intercambios orales tenían que ver con la lengua escrita. La lengua escrita ni tanto, con la escritura como serie de marcas en un papel. Y me di cuenta de que si no entendía lo que estaba pasando con la escritura, tampoco iba a entender los intercambios orales que estaba registrando de los alumnos. Entonces pensé que un un pequeño recorrido de, pongamos, de 6 o 8 meses, sobre la literatura existente, sobre el aprendizaje de la escritura, me iba a permitir entender eso y volver a la oralidad. Bueno, los 6 o 8 meses se hicieron más de 30 años de auditores. Y si me ocupo de la oralidad, esa relación con la escritura y no con la oralidad per se, porque empezamos a descubrir una mina de cosas insólitas. Y como bien dice Delia, primero lo festejábamos y nos reíamos, pero cuando la misma respuesta insólita viene de la boca de un chico, dos chicos, dos chicos, no, ya. Hay que tratar de entender. Y para tratar de entender, resulta que nos tuvimos que ir a la historia de la escritura. La historia de la escritura, en esta época, estoy hablando ya de los, la década de los 70, comienzo de los 70, parecía que estaba escrita. Y en la historia que iba de los pictogramas al alfabeto, pasando por algunos logogramas y algunas curiosidades, algunas silábicas y otras no tanto. Bueno, pero el alfabeto se veía como la cumbre de la evolución de la escritura. Como si todo lo anterior no hubiera sido sino preparación para el alfabeto. Y ocurre que el alfabeto, pues la escritura alfabética aparece en Grecia, y el genio griego y la democracia griega, pues produjeron una contaminación curiosa en donde la escritura alfabética apareció también como democrática. Bueno, eso por el lado de la historia de la escritura. Por el lado de la lingüística, no había nada en ese momento, porque la escritura había sido expulsada literalmente del territorio de la lingüística, y expulsada, no por cualquiera, expulsada por Ferdinand de Saussure, el creador de la lingüística escritural, que tiene expresiones durísimas hacia la escritura, y que establece con absoluta claridad que el único objeto de estudio de la lingüística es la oralidad, y que la escritura no permite ver la lengua. Existe un cual, permite la lengua, y después dice cosas todavía peores. O razones históricas que se entienden perfectamente si uno hace una historia de la lingüística. Pero bueno, total, la lingüística no tenía nada que decir sobre la escritura en esos momentos. Ahora, afortunadamente, todavía no estaban publicados, pero habían empezado a aparecer estudios que llenaban enormes lagunas previas. Con enormes lagunas previas entiendo que esta historia de los pictogramas hacia el alfabeto era una historia netamente eurocéntrica, que dejaba de lado nada más y nada menos que territorios y culturas con tamaña e influencia como la India, Japón y China. Y progresivamente, como esas escrituras no entraban en esta historia lineal, pues progresivamente dieron lugar a lo que tenía que ser la historia de cada sistema de escritura per se, sin compararla con el alfabeto. O sea, hacer en el terreno de la historia de la escritura lo mismo que la lingüística había hecho con las lenguas orales. En lugar de estar comparando todas las lenguas con el latín, lengua perfecta, estudiarlas per se, cada una por sí misma. Lo mismo con los sistemas de escritura, cada uno per se, sin estar comparando con el alfabeto supuestamente el mejor sistema de escritura, el más económico, el más eficiente, el más democrático, por añadidura. Eso por un lado. Pero por otro lado, empezaron a aparecer otras historias igualmente apasionantes. Si voy a echar la historia de las marcas y de su relación con la lengua oral y con el pueblo creador, sino la historia de las apropiaciones del alfabeto que hicieron los distintos pueblos, la historia de las prácticas de producción, circulación y recepción de los textos, una historia que continúa porque las tecnologías de la información nos han puesto frente a una revolución marca mayor, de esos procesos de producción, distribución y recepción de los textos, la historia de los textos que circulan y de los textos que no circulan, la historia de las prohibiciones y las censuras, en fin, una cantidad de literatura fantástica sobre aspectos que nos conciernen a todos. Y entonces había mucho que ver, y eso nos permitió reflexionar sobre aspectos que no habíamos tematizado, mientras seguíamos interrogando chicos de todos lados. De todos lados quiere decir que cuando se produjo la diáspora que señaló Delia, pues si unos aterrizaron en Venezuela, otros aterrizaron en Brasil, otros en España, otros en Israel, yo estaba en Suiza. Bueno, primero lloramos amargamente porque apenas habíamos constituido un equipo que estaba muy bueno. Y después cada quien descubrió que en su territorio de aterrizaje podía tener influencia y armar sus propias redes y empezar a levantar datos comparativos. Entonces la investigación comparativa, que no estaba en nuestra agenda, ¿no?, se hizo posible gracias a las circunstancias y tratando de hacer lo único que uno puede hacer de esas circunstancias, que es convertir la desgracia en una oportunidad. Lo digo con intención porque las desgracias quizás no han acabado. A todo esto, una de las dificultades con que nos encontramos cuando se hablaba de la alfabetización en términos propiamente educativos es que hay una noción muy enraizada. Es la noción según la cual la escritura alfabética es un código maravilloso. Un código según el cual a cada elemento del código corresponde un sonido y a cada sonido un elemento del código. Como ustedes saben, pues, así no es. Hay grafías que tienen más de un sonido y hay sonidos que tienen más de una grafía. Entonces nos dicen, es un código, solo que es un código imperfecto. Y yo digo, mire, discúlpenme, pero si un código no es perfecto, dice llanamente, no es un código, no sirve a las funciones que sirven los códigos. El código de barras lo conocemos todos, Bueno, imaginemos que los productos que pasan de entrada del supermercado a veces marcan un precio, a veces marcan otro. Pues no puede ser, Es decir, eso no es un código, eso es un error que hay que reparar, Pero los problemas de mucha grafía para un solo sonido, muchos sonidos para una sola grafía, que son propios de todas las escrituras alfabéticas históricamente desarrolladas, ¿no? Eso no se soluciona porque no es un error del código, ¿no? Las escrituras tienen esto en particular. Cada generación o cada dos, tres generaciones de usuarios van dejando sus marcas en el sistema de escritura. Y esas marcas dan lugar a muchas relaciones de identificación, ¿no? Y por eso cualquier reforma ortográfica desata catástrofes, desata discusiones interminables y la gente capaz de morir por un acento. Porque es un poderosísimo instrumento de identificación, de cohesión social, esa es mi lengua, ¿eh? Y nosotros que tenemos el español heredado, sabemos que las maneras de oralizar esa escritura son variadísimas, tan variadas como los países. ¿Y qué digamos los países? Tantas regiones que hay en cada país. Si nos ponemos así al detalle, ¿a cuál de todos esos modos de habla vinculamos la escritura que usamos todos los días? Bueno, quizás a todos y a ninguno al mismo tiempo, ¿no? Porque las ventajas de tener una escritura común no son menores, ¿no? Y tenerla con la libertad de que los modos de habla no sean homogéneos, porque los intentos de regulación del habla fallan sistemáticamente. Mire, paréntesis. Una parte de mi escolaridad primaria se hizo en un momento en que no sé qué clase de comisión de defensa de la lengua empezó a pelear contra el voseo. Y las maestras se sintieron obligadas a usar el tú. Bueno, cometían cualquier cantidad de errores, ¿eh? Y en realidad nos dábamos cuenta de que estaba llegando el recreo cuando la mesa se relajaba. Dejaba el chat, ¿eh? Y introducía el voz, ¿no? Bueno, no funcionó para nada, porque nunca más funcionaron las realizaciones de ciertos escritores que incorporaron el museo en la producción literaria, y eso tuvo muchísimo más efecto que cualquier defensa de la pureza de la lengua que se ocurrió. ¿Quién sería el secretario de Educación? No tenía la idea. Bueno, entonces, controlar el habla, regular el habla, es casi una empresa de cabellar. Digo porque creo que hay instancias que modelan el habla, como ciertos locutores de televisión, que es otra cosa, ¿eh? O sea, la construcción de modelos de habla, ¿eh? Con propósitos X, Y o Z o sí, propósitos ya dados, otra cosa. La regulación por decreto de cómo se debe hablar, ¿eh? Es otra, donde no hay manera. Bueno, el español, la escritura del español tiene la reputación de ser uno de los mejores ejemplos de relaciones biunívocas entre el famoso código y los sonidos. En particular, porque somos uno de los pocos casos que tenemos 5 letras vocálicas para 5 fonemas vocálicos. Y entonces, estamos en una situación realmente excepcional. Muchísimas lenguas tienen muchas más vocales. Y entonces el problema es no solamente de la consonante, que uno se lo imagina, el problema es ya de base con las vocales. Bueno, parece que somos muy prolijos con las vocales en el español, pero ni tanto, porque nos hemos inventado una U muda, la que sigue a la U de queso, la que sigue a la G en ciertos contextos. Y como le hicimos muda a esa voz, inventamos otro procedimiento que realmente es difícil de considerar racional. Dos puntitos para que no puede ser el sonido que le sacamos. Tenemos la I del puntito y la I que y después de siglos de uso nos hemos conseguido unificar el sonido de la I, ¿no? Esta no es muda, ¿no? No es muda. Esta tiene dos representaciones, una Y que a veces es claramente vocal y a veces es semi vocal, semi consonante, en fin, no entro en el detalle. Pero, ¿ustedes creen que no hubo intentos de superar esa dificultad? Sí que los hubo. Y hubo épocas en el español en donde la I con función se escribe con la I del puntito. Y es bueno saber que todos esos intentos de quedarnos solamente con una forma gráfica para la vocal I fracasaron por una razón extra lingüística, y es que dos palabras muy importantes que utilizaban esa letra ya estaban muy establecidas, y esas dos palabras son rey y ley, y uno no atenta sino más. Complicadísima, ¿eh? Entre lo cultural, lo político, lo ideológico, los encuentros con otras escrituras, con otras lenguas, los modelos para copiar, los modelos para no copiar nunca jamás, precisamente despierta pasiones por esa identificación que permite que nos hablaste con esa cosa llamada mi lengua, que en oral no sé cuál es, pero lo escrito sé muy bien cuál es. Bueno, y todo esto venía a cuento porque, pues, en cierto momento descubrí que había que esclarecer y tratar de sacar del medio la noción de código. La veo reaparecer a cada rato, ¿sí? Y porque es fácil, es cómoda, uno le agrega este código imperfecto, todo tranquilo, y entonces enseñamos una especie de mentira, es decir, enseñamos que estamos frente a un código en donde yo digo y me hago de tal forma, y a veces no puedo decir nada porque, otra vez más, aislar las vocales, claro que se puede aislar, aislar las consonantes, algunas se pueden colocar, otra no. Y eso es así porque la misma palabra consonante, lo dice, son las que suenan con, las que suenan con las sonantes. Y algunas no se pueden decir solo. Cuando decimos más fuerte, por favor, no puedo. Y si digo, estoy metiendo de contrabando un sonido vocálico que no reconozco como vocal, porque no puedo mencionar el recorrido de mis vocales, pero estoy haciendo trampa, y son sonido que justamente no se puede pronunciar en blanco. Pero bueno, hacemos como que sí, hacemos como que es un código, hacemos como que todo se puede aislar, y de pronto escuchamos cosas tal vez como un chico que a la casa llama de la lengua. No es una codificación de los sonidos de la lengua, sino que representa algunos objetos, como toda representación. Ninguna representación es un calco del objeto, porque entonces sería una copia del objeto. Una representación retiene algunas propiedades del objeto que quiere representar, deja de lado otras, y la tarea del lector es reintroducir lo que se dejó de lado, entendiendo qué es lo que está. Para hacer lenguaje al leer, hay que agregar lo que no está. Una de las cosas que la escritura no representa es la entonación, la fuerza elocutiva con la que se dice la cosa. Y yo utilizando ese recurso todo el tiempo. Y eso es esencial para la comunicación, porque los matices de la comunicación pasan por ahí. Pero la entonación y todo eso es un rango continuo, que no es sobre una letra, sino es sobre una serie de elementos sintácticamente organizados y que tienen cierta coherencia. Ustedes me dirán, y los signos de interrogación y los signos de admiración están para eso. La mente informable, que esos signos solamente dicen al lector, ponga aquí la entonación que usted conoce. Porque están en un punto lineal, no están a lo largo de. Y cuando yo tengo que interrogar, la interrogación no empieza necesariamente donde está el primer signo, porque nosotros tenemos otro, a veces empieza un poco antes, a veces un poco después, porque es dificilísimo poner el signo de inicio. El de cierre es mucho más fácil. Y por eso, cuando hacemos el título, es de cierre, signo de inicio. Entonces, porque la entonación de pregunta es clarísima al final, ¿sí? Pero empezó antes. Y cuando yo leo un signo al final, supongamos que estoy leyendo en inglés o en francés o en portugués, tengo que tener claro dónde empezó la pregunta para leerlo en voz alta adecuadamente. Bueno, total, que los signos de puntuación son marcas que apelan al conocimiento del lector y que dicen, acá tiene que poner tal cosa, a ver si lo consigue. No son representaciones estrictas de la entonación, que es un aspecto musical, y que para ser reproducido, entre otras cosas, necesita tener una formación musical de investigarla. Bueno, entonces, escritura como representación del lenguaje y no como código de correspondencia uno a uno, eso es esencial para entender lo que hacen los chicos. Y ahora vamos con los chicos, porque mientras tanto seguíamos investigando y analizando respuestas de los chicos. Y en este recorrido muy del puesto que voy a hacer, otra cosa porque no tengo la razón, para indicar cuáles son algunas de las razones por las cuales es muy difícil que adultos, padres, maestros, autoridades, investigadores, admitan que los chicos piensan, y que ese pensamiento nos concierne. Son dos cosas distintas. Se pueden admitir que piensan que gracioso el meme, eso lo dicen todos. Pero que lo que piensan tiene consecuencias serias para nuestro salvo de él es otra cosa. Entonces, una de las dificultades tiene que ver con esto. ¿Se ve? Que produce malestar el descubrir aprendizaje de contenidos escolares que se realizaron fuera del control de la adulta. Y acá me apoyo en una anécdota que de hace varios años que se va a dar cuenta por qué, pero que me dejó pensando mucho y que ilustra de la mejor manera lo que quiero decir. Una madre maestra hace ya bastante tiempo se me acerca muy angustiada, realmente muy angustiada, porque acaba de descubrir que su hijo aprendió solo a leer y ella no se dio cuenta. Y entonces me dice, ¿y qué voy a hacer? Aprendió solo, sin método, y concluye, va a tener problemas. A mí me impactó y me dejó reflexionando porque en lugar de imaginar que el chico había resuelto problemas para aprender a leer, estaba anticipando que iba a tener problemas por haberlo hecho de manera salvaje. Realmente salvaje, o sea, sin la guía de un adulto que lo llevara paso a paso. Con el tiempo hay menos adultos que se angustian por esto, pero no quiere decir que este temor a que se metió con contenidos sin la guía de un adulto, ese temor yo creo que subsiste en más de un caso. Otro tiene que ver con los investigadores. Hay mucha dificultad para aceptar en un diseño de investigación respuestas no previsibles. En psicología experimental se sigue pensando en que lo mejor es hipótesis, diseño de investigación, respuestas que se van a clasificar incorrectas, incorrectas, análisis estadístico, conclusiones, y la conclusión es que realmente concluye que la hipótesis está verificada. Mi maestro que ayer decía que aburrimiento, siempre andan buscando lo que ya saben. Bueno, y una de las maneras de taparse de eso es preguntarle a los chicos, pero claro, preguntarle a los chicos y después yo qué hago con ese material, porque el la dicotomía correcto y correcto, el paquete de las incorrectas es un paquete enorme, porque hay cosas muy, pero muy alejadas de la respuesta correcta, otras muy próximas, y bueno, algunos investigadores clasifican las respuestas incorrectas, y eso me parece ya muy bueno. Pero, una cosa es quedarse con la tarea y la respuesta a la tarea, y otra cosa es meterse en los vericuetos en los cuales uno se mete cuando además entra a dialogar con el chico. Y ahí es donde no muchos siguen. Y eso no solo entienden, porque ahí se complican todos los diseños de investigación y todo se hace muy complicado. Pero esta dificultad está vinculada también con una dificultad epistémica, que es la noción de objetividad con la cual se trabaja en psicología experimental. En esa noción de objetividad, lo mejor es delegar en un aparato la responsabilidad de obtener el dato y que el investigador no intervenga en absoluto, como si la objetividad se obtuviera alejándose cada vez más, poniendo mayor cantidad de intermediaciones no humanas en interacciones que tienen que ver con humanos, no estamos con humanos en crecimiento. Y lo que yo aprendí con él es que la objetividad es un dato de partida, es un dato de llegada, ¿no? Y que la conquista de la objetividad exige el mayor nivel de actividad posible del investigador, ¿no? Que lejos de quedarse quieto esperando que el aparato le diga qué ocurrió, tiene que realizar coordinaciones, comparaciones entre una serie de procesos psicológicos que no voy a detallar acá, porque es como la aspiración máxima, acercarse a un objeto que se nos escapa cada vez que queremos acercarnos a él. Bueno, esta dificultad la dejo así y vamos a la siguiente. Bueno, y acá sí empiezo a tener ejemplos de investigaciones muy recientes. Admitir y los niños pueden dar razones de comportamiento que a primera vista son incongruentes, caóticos o producidos por falta de control. Doy ejemplos justamente sobre la puntuación de una tesis muy reciente de una alumna de México, una excelente tesis de doctorado que se defendió en el mes de agosto. Una de las situaciones que yo utilizo es la conocidísima fábula del león y el ratón, en esta versión presentada como historieta. Sin puntuación, todo con mayúsculas a propósito para evitar pistas de mayúscula después del punto, y con indicación de que pusieran la puntuación que hagan. Bueno, en todas las viñetas hay un recuadro arriba y hay en casi todas globos que corresponden al habla del personaje. Entonces, para recordar brevemente la historia, hay un león dormido, un ratoncito sin querer lo despierta, el león se enoja, como que se debe estar despertarme. El ratoncito se excusa, no fue mi intención, no es león, te suplico que tengas piedad de mí. Y pero el león nada, hasta que el ratoncito recurre a su ingenio y le dice, rey león, ¿has pensado que si me sueltas algún día podré salvar tu vida? Entonces el león se tira al suelo, se carcajea como qué ridículo, un ratón salvando mi vida, qué gracioso. tiempo después, el león cae en una trampa, está metido en una red, pasa el ratoncito, y con sus dientecitos afilados, hace un agujero, salva al león que termina gracias al ratoncito. Bueno, lo que ustedes tienen ahí en pantalla es la puntuación de Mercedes, segundo grado, pero en los inicios de segundo grado, casi final de primero. No sé si lo pueden ver, pero si no, yo te lo digo. Está lleno de signos de exclamación. Pero puestos así, con mucha fuerza y en algunas de las viñetas exagerando. Bueno, cuando este estudiante le interroga, Mercedes explica, le pregunta de qué son esos signos. Y Mercedes dice, de enojo, son de enojo, para que se escuchen así, para que sepan que ese tipo de cosas que dicen aquí van a hacer enojar a los que las ven. Porque esto no se cree. ¿Cómo que lo dejó ir si lo despertó? Los leones no son así. Bueno, no solamente Mercedes consigue explicar de una manera bastante convincente por qué hizo lo que hizo, sino que nos abre una ventana a un fenómeno que hasta entonces desconocíamos, y que empezamos a llamar la puntuación del lector. Esta no es la puntuación de los personajes, es la reacción del lector al leer eso que se está proponiendo para leer, con signos de exclamación y también con signos de pregunta. Ahí es un ejemplo de signo de pregunta. Yo le preguntaría a la que está filmando, ¿qué están haciendo? ¿Qué uso van a hacer de eso? Por favor. Sebastián, pone signo de pregunta en la última viñeta. Y cuando se le cuestiona, dice, es que me preguntó si era cierto. Entonces el adulto le dice, ¿tú te preguntaste? Y Sebastián aclara, sí. Y se ve raro, porque qué casualidad que pasó por ahí el ratón y lo salvó. Por eso de preguntarse, es muy casualidad. Esto está en curso de publicación, pero todavía no está publicado, señor. Expresa algo que hay que ir hacia la semiótica para entender. Humberto Eco, en un libro que se llama Seis paseos por el bosque narrativo, lo dice con muchísima claridad. La regla fundamental para afrontar un texto narrativo es que el lector acepte tácitamente un pacto ficcional con el autor. Lo que Freud llamaba la suspensión de la incredulidad. El lector debe saber que la historia que le está siendo contada es una historia imaginaria. Y por eso pensar que el autor está diciendo una mentira. Simplemente, como dijo Sim, el autor hace como si estuviera haciendo una afirmación verdadera. Nosotros aceptamos el pacto ficcional y hacemos como que lo que el autor cuenta haya ocurrido verdaderamente. Lo que nos están diciendo los dos niños que citó es no tenemos las condiciones para entrar en el pacto ficcional. Y entonces reaccionan a eso poniendo signos de incredulidad o signo de enojo. Pero es el texto que no le convence porque no consiguen creer de tamaña cosa. Yo sí, sí consigo aceptar. Sí consiguen aceptar que el león y el ratoncito hablan como si fueran humanos, pero no que un león suelta a un ratón, así nomás. Eso no es creíble. O es demasiada casualidad que el mismo ratoncito haya salido. Entonces, es una dificultad aceptar que preguntándole a los niños, yo puedo hacer racional y comprensible una respuesta que parece claramente como producida fuera de control. La cantidad de signos de Mercedes es tan grande que uno dice, la chica estuvo poniendo porque sí, en cualquier lado. Claro que pedirle que explique las razones de su comportamiento, no digo que todos los chicos se explican como dioses, como el color, pero son mucho más de lo que uno piensa, lo que consiguen explicar. Es casi tratarlo como adultos. Y pues justamente de eso se trata. De entablar un diálogo intelectual con ellos, considerándolos interlocutores válidos. Entonces, la manifestación de problemas, pero los problemas son comunes, ¿no? Julio enfrenta los mismos problemas de relación entre la vacileza que enfrenta los argentinos, los venezolanos, los mexicanos, los brasileños. Emilia, micrófono, por favor. Todos aquellos de los cuales tenemos pistas de revolución, por supuesto, no puedo decir es universal, no, porque no tengo datos de chicos de todos los países, pero en lenguas, sobre todo en escrituras de origen latino, esto ocurre en ciertos momentos de evolución y es una de las entradas al periodo silábico que muchos de ustedes deben conocer perfectamente. La gran diferencia entre los culturalistas profundos, digamos, y lo es que yo creo que hay algo que es el desarrollo humano, ¿no?, sobre el cual la cultura incide, claro, poderosamente en la manera de manifestar las comodidades y las incomodidades que surgen en el proceso de desarrollo sin determinarlas totalmente. Y tengo muchos problemas en aceptar que todo viene de afuera para adentro. Yo tengo que terminar, porque hay demasiada gente acá, estamos todos muy cansados. Yo también, ¿no? Y porque algunas de las imágenes no están saliendo bien, pero dadas las discusiones que hay en estos momentos en Argentina, no puedo menos que alertar. Sobre la escritura de números desconocidos. Ustedes recuerdan que todo este jaleo con las escrituras se inició con un aparentemente pequeño cambio, pero que resultó tener enormes consecuencias. En lugar de pedirle a los chicos, a ver, ¿qué te enseñaron a escribir? ¿Mamá y papá? Bueno, escríbelos, ¿no? Fuimos por el otro lado. Yo lo que no sabes escribir, porque todavía no te enseñaron, ¿no? Pero alguna idea debes tener, ¿eh? Prueba. Y eso nos permitió asistir a la construcción delante de nuestros ojos, a la construcción de un producto que era un indicador de el modo que estaban entendiendo eso que la sociedad les ofrece y les obliga a adquirir. Y pasamos de la escritura copia diferida a la escritura tal como la estoy entendiendo. Bueno, esta alumna mía hizo lo mismo con los números, ¿no? Y entonces pidió a chicos de 4 o 5 años que escribieran 25, 39, 76, etcétera, números que no sabían cómo escribir, pero alguna idea podía tener. Y para que la cosa se hiciera razonable, propuso una agenda telefónica, ¿eh?, en donde eran teléfonos de bomberos, policía, ambulancia, así yo, y los chicos exigieron que pusieran una pizza. ¿Qué clase de teléfono de emergencia era eso? Lo dijeron todos los chicos para poner un número que estaba funcionando como un comodín, un número para la parte del número que no podía descifrar, etc. Bueno, entonces, fíjense que cuando se trata de números en donde no identifica ninguna parte, como 15, 11, en donde no escucho ni 3, ni 2, ni 1, pongo dos cojines. El mismo Julián, por ejemplo, cuando se detecta el teléfono 158220, con 15 escribe 1 y 0, y dice, es de estos, creo. Usaban así estos, pero no nombraban. El número utilizado como comodín no era nombrado. Cuando se le dicta rey con 82, dice del 2, ¿ves? Ahora sí lo dijiste. Y y pone 0. Cuando se le dicta 20, proteste, dice, ahora no lo dijiste. E intenta la combinación 0-1. Bueno, 0 y 1 son los cuasi números, que todavía no son números, ¿no? Y fíjense cómo evolucionan los números utilizados como comodines. Y esta gráfica es fantástica. Los tres silábicos usan casi con la misma frecuencia 0 y 1. El 0 levanta fuerte en los silábicos y es el predominante en los silábicos alfabéticos y alfabéticos. Los otros números es la columna verde, casi inexistentes. Casi inexistentes. Esto no es cualquier cosa. Esto es un comportamiento inteligente, regulado, en donde realmente esos cuasi números, porque bueno, el cero ya sabemos, el cero es terrible entender, ¿eh? Y pues, algunos de esos docentes ya de haber enfrentado ese momento difícil en donde los chicos dicen, maestra, por favor, ¿por qué los números romanos no tienen cero? ¿Sí? Bueno, momento suele ser difícil de contestar, ¿eh? Bueno, la historia del ser, tu historia en particular, ese es uno de los primeros datos fundamentales, ¿eh? La utilización de elementos semióticos vacíos. ¿No? Imagínense que hubiera que enseñar esto que es cosa espantoso. Pues aparece, ¿eh? Y son ideas muy difíciles y muy complicadas. Bueno, ¿y después qué ocurre? Es que lo que ocurre después, lo tengo que decir porque es muy pertinente para esta época. Lo que es, a ver si sale bien como positivo. Bueno, con los silábicos empiezan a aparecer ciertas cosas que son